Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda y el responsable de este asesinato está identificado, es el prefecto, el albatros además, Francisco Pintos. Y esto lo dice muy claramente un informe realizado por la CONEA, ¿verdad?, el Centro Atómico Bariloche, y el cual, en principio, cuando llega este informe a las manos del juez Gustavo Villanueva, primero se demora 15 días en hacer el llamado indagatoria a Francisco Pintos. Luego, el mismo informe de la comisión del Centro Atómico de Bariloche es ninguneado, es tergiversado, es difamado por algunos periodistas, en particular Claudio Andrade del diario Clarín. Para indagar un poquitito, en principio, sobre el informe mismo, estamos ya comunicados con Rodolfo Kempf, licenciado en Ciencias Físicas y trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, dirigente nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATCTA. Buenos días, Rodolfo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Un gusto. ¿Nos podrás contar un poquitito a qué conclusiones llegó el informe realizado por el Centro Atómico? Sí, a pedido del juzgado requiriente, el Departamento de Caracterización del Centro Atómico Bariloche, a cargo de Adriana Serkis, una prestigiosa investigadora de la institución, de la CONEA, que además brinda un servicio de análisis de composición química en partículas, se les hizo un informe técnico de las cintas de carbono tomadas en el momento de tomadas del caso del asesinato de Rafael Nahuel por la espalda de Villa Mascardi, y lo que encuentra es que un elemento que no encuentra pólvora en las manos de Rafael Nahuel. Claro. Ese es el informe técnico. Luego el peritaje, por ser Adriana Serkis es física también, eso se eleva al juzgado, y el juzgado es lo deriva a Salta, donde se hace se culmina la pericia. Ajá. Y en el medio, digamos, en el momento que se estaba haciendo el informe, se estaba en proceso la información en el microscopio del Departamento de Materiales del Centro Atómico Bariloche, es donde empieza la operación de Andrade, o sea, de Clarín, bajo la pluma de Andrade, o bajo la forma de Andrade, del supuesto periodista Andrade, en el cual, antes de que se culmine el proceso del estudio, ya sale a anunciar en el portal que estaría claro que Rafael Nahuel tenía pólvora en las manos, que estaba armado, y que eso fue un conflicto, como fue una claro, fue como en defensa propia de los albatros, y salvándole las papas, ¿no?, y quitando el hecho de que fue un asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Entonces empezó a ensuciar la operación y empezó a iniciar una operación que luego, claro, avanza, y culmina en realidad con una, desde el punto de vista de los trabajadores de la CONEA, con un el 15 de julio, en una, se deciden los trabajadores de los gremios, digamos, de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero también los cuatro gremios que intervienen en la CONEA, que son los profesionales, claro, y los técnicos, o sea, más la Asociación de Trabajadores del Estado, que además estamos llevando a cargo una causa contra Clarín por la por la agresión hacia una investigadora y una trabajadora de nuestra institución. Una carta desmantelando la operación mediática y las agresiones a Adriana Serkis y a los trabajadores de CONEA en su conjunto, cosa que además hicimos un movimiento interno en sentido de protesta frente a este hecho, y tuvo que salir el informe, salió respaldado como cualquier informe técnico de CONEA por las máximas autoridades de la institución, por el presidente, el vice y el gerente general de la institución. Claro, o sea que no es algo que pueda haber tergiversado o que pueda haber manipulado a Adriana Cerqui de ninguna manera. Claro, no. Eso es parte de la operación de embarrar la cancha, claro, de Clarín, con todo el objetivo de que no quede claro el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Que claro, quede en aguas turbias y bueno, como ya nos tienen acostumbrados, digamos. Pero hubo una decisión de los trabajadores de respaldar y entender la operación política por parte de Clarín y respaldar a el trabajo técnico, que además era Nacer, quizás es muy conocida por su trabajo en nanomateriales, en otros temas. No se va a prestar a una jugada como la que anuncia Clarín, también bueno, y además para cualquier trabajador de Conet, por el hecho político de lo que viene pasando en Río Negro, en la Patagonia, en Bariloche, también como seres sociales, los trabajadores, sí, sensibles frente al hecho de opresión hacia la comunidad mapuche en todos sus sentidos, digamos, de Santiago Maldonado hasta lo de Villa Mascardi con Rafael Nahuel. Claro, bueno, en ese sentido, no sé exactamente si en la ciudad de Bariloche, pero digamos en todo lo que es aledaño, en todo lo que es la región, uno la ve desde acá militarizada por estas fuerzas de seguridad. ¿Cómo es la convivencia diaria, cómo es la convivencia, no sé si diaria, pero por lo menos la convivencia de ustedes allí con esta suerte de militarización sin que sean militares, ¿no? Decís en el... En su ámbito natural, digamos, donde ustedes se manejan, si se nota esa presencia, si hay esta fuerza de seguridad, si justamente eso, si se nota la presencia, ¿no? Y bueno, ahora hay que ver justamente con lo que acaba de anunciar el gobierno del traslado de fuerzas, porque uno de los objetivos estratégicos, bueno, en particular serían las centrales nucleares, pero en el centro atómico Bariloche hay un reactor experimental para entrenamiento de operadores y para usos médicos de terapias de cáncer. Sí, claro. En el mismo centro, y por lo tanto al tener este material sensible ya hay un destacamento de gendarmería, pero que hasta este momento, más allá de una simple tensión en el cual, no un destacamento ahí, pero hay una guardia en el cual sería sensible el centro atómico, pero los trabajadores y esos hasta ahora se ha dado una sin mayor inconveniente, digamos. Ahora hay que ver en esta nueva embestida en general del gobierno, esta nueva iniciativa movimiento de tropas y el tema de agentes internos en los cuales pueda intervenir la Fuerza Armada, que es lo que está en curso esta semana, cómo repercute en el propio centro atómico. Por otro lado, está claro que es mayor la tensión porque ya hay gendarmes dentro del centro atómico, igual que acá en Buenos Aires, ¿no? También por tener material nuclear y haber reactores, bueno, en particular porque hay material nuclear, hay gendarmes con los cuales, donde yo trabajo también, es una situación sensible, pero hasta ahora no hemos tenido tampoco amedrentamientos particulares. Lo hemos tenido hace unos años y hemos dado una respuesta, y en este caso si la tendremos la daremos con movilizaciones internas también, y en el caso de denuncias públicas, digamos, en el caso que sea necesario. Claro. Desde acá tuvimos de alguna manera la percepción de que había cierta reticencia a hablar, a comunicarnos por parte de algunos de los integrantes del centro atómico. ¿Existe algún temor a manifestarse en forma personal? Y digamos que mira, la situación en general para un... si bien en la CONEA no hemos recibido despidos, compañeros que hayan sido despedidos como en el INTI, como las amenazas en el INTA, toda la situación de un trabajador, de los trabajadores del centro atómico Bariloche, que están rodeados por despedidos en distintos sectores de trabajo de la Administración Pública Nacional en Bariloche, el ENACOM en su momento, el INTA Agricultura Familiar, etcétera, eso ya te restringe, y una parte opera con el sentido del miedo, es todo el sentido de toda todo el sentido de la iniciativa del gobierno, en el sentido de los despedidos, y además genera miedo entre los trabajadores, y además este caso, con notas de operaciones del diario Clarín, un informe técnico que estaba en transcurso, ellos anuncian el resultado previo antes que se culmine, está claro que genera angustia, pero la respuesta desde el punto de vista de los trabajadores y de los gremios fue exigir internamente que las autoridades de la institución intervengan frente a este atropello, y además sacar una declaración pública que es la que se dio a conocer el 15 de julio, firmada por todos los gremios, y con una juntada de firmas entre todos los trabajadores del Centro Atómico y además de nuestra Mesa Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado de la CONEA, respaldándolo, ¿no? Entonces, nosotros acá en Buenos Aires, los compañeros en Mendoza, en Trelew, en todas nuestras regionales, también al tanto del tema y respaldando internamente y regionalmente a los trabajadores del Centro Atómico de Oroche frente a esta embarrada de cancha de la operación de Clarín. Uh-huh. Volviendo un poquitito a lo que vos decías de esto, además tenemos una participación social, ¿verdad? En la comunidad. ¿Cómo ven ustedes los intereses que se juegan alrededor de las comunidades mapuche? Mira, yo ayer estuve en una reunión muy importante en Fisquemenuco, en la provincia de Río Negro, sobre la iniciativa que aparece de que Vaca Muerta, una parte de la Vaca Muerta, también incorpora a la provincia de Río Negro, como se vienen dando los conflictos en la provincia de Mendoza. Otra parte, la parte norte, entra en Mendoza, no solo en Neuquén, ¿no? Y me parece que, además, lo que hizo filtrar el gobierno, que el operativo de mover tropas hacia la frontera y hacia lugares estratégicos serían Vaca Muerta y las centrales nucleares entre los objetivos, aunque eso no aparece en el boletín oficial, es lo que ellos hicieron la traducción para pasarlo limpio, blanco sobre negro. Uh-huh. Toda la zona de la Patagonia con la base yanqui, ya con la base china del gobierno anterior también, ¿no? Claro. Que aparece de tema satelital o de georreferencia, pero también es una base militar en definitiva. Uh-huh. Y el caso de Santiago y estos casos en Villa Mascardi, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, es toda una operativa militarización con el sentido de la extracción de la producción de shale gas y de shale en la Patagonia, y claro, se conoce como el yacimiento de Vaca Muerta. O sea que es el amedrentamiento o la garantía de poder hacer esa extracción. Uh-huh. Y encima el gobierno, que ya anunció sin satisfacer necesidades de gas, que en el verano o en la primavera-verano de Argentina va a empezar a exportar gas a Chile. Decía que además es una idea de exportar y liquidar el recurso y no aprovechar una cadena de valor nacional, fortalecer el mercado interno, nuestra industria, etcétera, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, es toda una operación en toda la Patagonia para garantizar el negocio extractivo de los hidrocarburos no convencionales. Perfecto. Eso sería lo fundamental, digamos, además del negocio inmobiliario que puede haber con Benetton y Lewis, pero el negocio energético es un punto que es una fuerza motriz para estos sectores de las clases dominantes, que en búsqueda de negocios y la garantía de que puedan avasallar, por ejemplo, territorios mapuches, porque gran parte de uno de los principales puntos en Vaca Muerta son comunidades que están... Claro, y además es donde está la resistencia también. Bueno, Kenf, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Rodolfo Kenf es licenciado en Ciencias Físicas y trabajador de la Comisión Nacional de Energía.